siguiendo pista. Atención al helipuerto de la radio. Aquí el FMX42 pidiendo pista para aterrizar en el helipuerto de la radio. Por favor, nos estamos acercando, estamos dando en círculos. Por favor, déjenos aterrizar porque nos queda muy poco combustible. Estamos viendo toda la zona. Aquí estamos viendo las balizas, las señas de balizas. Nos están dando el ok, nos están dando el ok. Creo que podemos aterrizar en el helipuerto de la radio. Aquí el FMX44, uno de los móviles de aire FMX10, están sobrevolando toda la zona. Salimos a hacer un recorrido. Ya estamos a punto de aterrizar. Nos da el ok el piloto también. Aquí nos estamos aproximando. Estamos llegando. Ok. Vamos a bajar, pasamos el coche por favor, Gonzalo. Gracias. Uy, es impresionante el viento que levanta la hélice del helicóptero. Estamos bajando, estamos llegando a la radio. Gracias, Juan Carlos, el piloto del FM44, uno de los móviles de la X y de LTD. Entrando ya a la emisora, estamos en mesa de entrada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rubén Velato. ¿Cómo va todo? Muy bien, acá estamos, te veo cansado, el aire, mirá los pelos como lo dejó. Fue un viaje muy, muy, muy rápido, muy fuerte, estamos de los pelos totales. ¿Todo bien, Rubencito Velato, en los teléfonos de la radio? Muy bien, ahí pasando algunos llamados para la X. En la mesa de entrada, la palabra de Rubén Velato, la persona que nos comunica por todos lados. Seguimos entrando en la radio, seguimos entrando en la emisora, ya estamos en el concentrado. Oh. Aquí ya cambió un poco, ya tenemos un poco de aire acondicionado, pasamos a la gerencia de noticias rápidamente, vamos a saludarlo a nuestro amigo Sergio Ferreira, que está a cargo de la gerencia de noticias en este momento. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Cómo andan? Bien, todo bien, estamos llegando, estamos aterrizando, ya aterrizamos en el helipuerto de la radio y estamos entrando en la emisión. Era el ruido que se escuchaba recién. Se escuchaba aquí adentro también el ruido del helicóptero, porque tiene algunos tornillos flojos, ahora lo van a ver. El vino de ser la semana pasada, sí, reclame. Sí, está medio como el Clio, como el 12 también. Sí, el 4x3 anda mal, es verdad. Muchísimas gracias, la palabra de Sergio Ferreira, en gerencia de noticias, la gente que redacta los boletines que nosotros compartimos cada 30 minutos. En el aire de GMX entramos por el pasillo al salón de los pasos perdidos. Lo estamos viendo en este momento. Lo estamos viendo. Está haciendo algunas notaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? En el estudio, en el control de AM. Todo bien, todo muy bien. Nos da el ok, Cookie Retamar, que ha regresado de sus vacaciones completamente bronceado. Vamos a saludar rápidamente a Araceli, es nuestra nueva adquisición, nuestra nueva locutora. Hola, Araceli, buenas tardes, estamos en vivo para FMX. Hola, muy buenas tardes, ¿qué están haciendo? Oh my god, ¿escucharon eso? ¿Me estás compartiendo de tu programa? Llegamos, aterrizamos en el helipuerto de la radio y estamos entrando, estamos haciendo la entrada y llegamos al estudio de FM. Por razón tenés el pelo todo así, ¿no? Te diste cuenta por la hélice del helicóptero. Me levanté un poco y me lo agarró como hizo como una bordeadora. Trajiste viento, trajiste calor. ¿Todo bien, Araceli, aquí? Todo muy bien. ¿La tratan bien? Muy bien. ¿No se sobrepasan? No, por favor. ¿En los boletines? ¿Abraza? Nadie. Ok, nosotros continuamos. Nos saludamos al Beta, que está en vivo en la fiesta. Que nosotros vamos a ver si podemos ingresar de una vez por todas al estudio de FMX. Estamos entrando en el control. Un momento, entramos en el control. Y este va a ser un momento histórico porque lo vamos a saludar en vivo y ustedes van a escuchar la voz de Martín Paco Rueda. ¡Hola, amigos! Se dieron cuenta, Rueda existe, Rueda es una persona, está del otro lado del vidrio, en operación técnica, está en la consola, que da las coordenadas del GPS para que aterrice el helicóptero. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Muy bien, Martín. ¿Estás soñado, Sí, no, porque fue un viaje muy alocado, no llegábamos porque el helicóptero no levantaba vuelo porque se apunó. El problema es los cables cuando aterrizás. Sí, también hay que ir esquivando los cables. Por eso nosotros tenemos una conexión Wi-Fi en este momento para no enredarnos con los cables. Porque los cables son muy peligrosos. Uno se puede enredar con un cable y se mata de uno. Bueno, estamos entrando en este momento, estamos entrando ya en el estudio de TMX. ¡Qué maravilla! Esto está climatizado. Estamos a punto de comenzar. Dame aire, Martín, dame aire, Martín, dame aire. ¿Qué tal tengan todos ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a 107.3. Bienvenidos a una tarde X. ¡Wow! ¡Qué viaje, qué vuelo! Que puede llegar hoy a la radio, ¿no? El tránsito está muy congestionado. Yo creo que debe ser por esto del plan canje, ¿viste? Lo del plan cero kilómetros, la reactivación automotriz que está llevando adelante el gobierno nacional, algo así. Porque qué impresionante el tráfico, qué congestionado que está. Es increíble. Muchas gracias, Caserta. A ver, por favor, quítame el micrófono, el corbatero. Gracias, Caserta. Oh, acá te dejo la cucaracha. Gracias. La cucaracha, el retorno a la cucaracha de plástico. Como una amiga mía también le decía, cucaracha de plástico. Señoras, señores, hora 14:22 minutos en el este de la República Argentina. Y nosotros así estamos comenzando una tarde X. Ya, una tarde X. Este jueves 22, y claro, si es jueves 22, ¿qué querés hacerle? Un jueves loco, loco, loco, loco. Un jueves loco, jueves 22. ¡Wow! ¡Qué calor, por favor! ¡Qué calor que hace ahí afuera, en esa gran esfera! ¡Es una caldera de asfalto! El microcentro de la ciudad de Santa Fe. Una temperatura que ronda los 36 grados. Y nosotros aquí estamos comenzando una tarde X. En realidad, en esta siesta súper calurosa, súper hot. Ya lo escucharon ustedes, en la operación técnica se encuentra Martín Paco Rueda, que estuvo haciendo todas las conexiones, subido al techo de la radio, apuntando la parabólica para poder tener conexión con el helicóptero. Los saludamos a Juan Carlos Petruza, el piloto oficial de la radio. Saludamos a toda la gente del helipuerto. Los saludamos a Rubén en mesa de entrada, a toda la gente de Gerencia de Noticias, absolutamente a todos nuestros amigos aquí al lado de AM. Y nosotros vamos a comenzar a rodar hasta la hora 18 en una tarde X. Gracias, gracias. Gracias a la gente del auditorio. Hoy la tenemos a María Esther. ¿Quién más está? María Fernanda, como siempre, la voz en off, la locutora. Además de Araceli también, la locutora de AM. ¡Qué lindo! Esto es FMX Verano. Lunes a viernes 14-18, dos chabones jodidos fueron desalojados de sus hogares porque nadie los soportaba y no tuvieron mejor idea que caer en la radio. Uno tomó el control, el otro el micrófono. Radio caótica. Danger. Danger. Danger. Cada tarde, dos esquizofrénicos al mando de la nave de la X. Operación técnica, Martín Paco Rueda. Conducción, Gustavo Simón. Una tarde X. Verano. su rock and roll y dice no, no, no, y me desobedece. No, no, no, y lo mejor que hace. Aquí allá en Puerto Rico la va a ver rififí, porque este es su rock and Esto es lo nuevo de los Fabulosos Cadillac. Che, qué bueno que está este disco de los Fabulosos. No, que lo estuve escuchando y me di cuenta que es uno de los discos del verano. La Luz del Ritmo. 14:30 minutos. Llegan las noticias en Una Tarde X. La X, verano en punta, en la punta del dial. 107.3, siempre música en punta. Tarde X remasterizado. La X, 107.3, radiofrecuencia activa. Radiofrecuencia activa. Música y más música. ¿Para qué más? Datos del tiempo en la ciudad de Santa Fe, temperatura 34 grados 4 décimas, humedad 45%, presión atmosférica 1014 hectopascales. Estos son los principales títulos del servicio informativo de LT10, del orden local. En el marco de la veda pesquera decomisaron 1000 metros de mallas en el río Salado. El procedimiento fue realizado ayer en el departamento de la capital por un equipo técnico del Ministerio de la Producción. Se solicita información sobre el paradero de Milagros Antonella Guadalupe Ortiz, la menor de 13 años, que está ausente de su hogar del barrio Guadalupe Oeste de esta capital desde el martes. Ante cualquier información, dirigirse a la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe en Saavedra 2059 o comunicarse al teléfono 0800-555-3348 durante las 24 horas. Corte de energía programado para mañana en un sector de esta capital. Será de 8 a 10. Se interrumpirá el suministro en el sector delimitado por las calles Padre Genesio, Hernandarias, Primero de Mayo y Simón de Iriondo. Del orden nacional, Hugo Chávez recibió a Cristina Fernández de Kirchner en su visita oficial a Venezuela. La presidenta arrancó formalmente esta tarde su visita a Venezuela al recibir la bienvenida de su par venezolano en el Palacio Gubernamental de Miraflores, en Caracas. Ambos presidentes se reúnen en la sede del gobierno para firmar acuerdos bilaterales en distintas áreas. Del exterior, Piedad Córdoba anunció que un país sudamericano ayudará en la liberación de rehenes de las FARC. La senadora opositora colombiana que gestiona la liberación de 6 rehenes aseguró hoy que un país sudamericano, que no es Venezuela ni Ecuador, será el que participe en este proceso como pidió la guerrilla. Córdoba, elegida por la guerrilla para entregar a los secuestrados, explicó que por razones de prudencia no se va a saber públicamente en estos días qué país es el que ayudará con la logística del operativo. El anuncio de la senadora se produce un día después de que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, manifestara que el proceso de liberación de los rehenes está como congelado en una especie de limbo. Reiteramos datos del tiempo en la capital de la provincia. La temperatura es de 34 grados 4 décimas. La humedad del 45%. La presión atmosférica 1014 medida en hectopascales. Cuando es la hora 14:34 minutos en el este del país. Sintonizar a X. Sintonizar 107.3. El único verano con baja sensación térmica. La X 107.3. Radiofrecuencia activa. Radiofrecuencia activa. Música y más música. ¿Para qué más? Tarde X. Imágenes. Tarde X. Información. Tarde X. Noticias. Tarde X. Backstage. Tarde X. Transmisión online. Tarde X. www.tardex.blogspot.com. Ingresa ya mismo. La X, verano en punta, en la punta del dial. 107.3, siempre música en punta. Tarde X remasterizado. Hoy, en una tarde X, verano, Ciro se va de Ataque 77. Ciro Pertusi abandonará la casa. Además, Elton John actuará hoy, en vivo, en Argentina. Además, Ronnie Wood planea mudarse a Los Ángeles. ¿Quién le hará la mudanza? Todo esto y mucho más en www.tardex.blogspot.com. En vivo, online para todo el mundo. En una Tarde X, verano. Tarde X. Imágenes. Tarde X. Información. Tarde X. Noticias. Tarde X. Backstage. Tarde X. Transmisión online. Tarde X. www.tardex.blogspot.com. Ingresa ya mismo. Divinidades absolutas. Maravillas de la música. Clásicos. Clásicos. Qué buena canción, qué buena canción, todo un recontra clásico. Oh, por favor, avalancha de éxitos, avalancha de hits, de clásicos. Bueno, vamos a reponernos y vamos a salir de aquí, porque si no podemos quedar atrapados en esta siesta, con estas canciones, con esta música. Uno de los títulos que está publicado hoy en www.tardex.blogspot.com y de los cuales todo el mundo habla, Elton John actuará hoy en Argentina. El afamado cantautor británico Elton John subirá hoy a un escenario del capitalino estadio de Boca Juniors para presentar su gira The Rocket Man, ahí en la boca que, sobre todo a los extranjeros, tanto le gusta hacer el circuito ese de la boca, y luego nada más y nada menos un recital de Elton John. Los organizadores del espectáculo informaron que en la Bombonera se podrá disfrutar de dos conciertos en una misma noche durante más de 3 horas, pues el virtuoso músico tendrá como invitado especial a su compatriota James Blunt, quien brindará un recital con sus mejores éxitos. Elton John es un grosso indiscutido, ya lo sabemos, eso no se discute, lo sabemos todos, es grosísimo, y James Blunt también, ¿no? Es como, o sea, funciona, me imagino, y son cantantes, o sea, James Blunt es un cantante, quiero decir, me imagino una platea, platea con un montón de oficinistas porteñas. Salen de trabajar, pasan por, capaz que toman algo en Puerto Madero, y vamos para la boca a ver el recital de Elton John. Antes está James Blunt, a las chicas les gusta, You Are Beautiful, It's True. Volvamos a la realidad. Elton John obviamente va a estar con toda su avalancha de clásicos, un montón de canciones. Estos artistas de esta talla contarán con tanta trayectoria, tienen muchísimos clásicos, ¿no? Todo el mundo conoce todo el repertorio, como estas canciones que nosotros estamos escuchando en este momento. Rocket Man, el tema clásico que le da título a la gira. Your Song, Candle in the Wind, Sacrifice, Don't Let the Sun Go Down on Me, Daniel, tantos otros clásicos más. Mientras que James Blunt cantará 1973, Same Mistake, Goodbye my lover, goodbye my friend, el chabón canta todo así, al borde de llorar todo el tiempo, y eso a las chicas les gusta mucho, porque dicen, mirá qué sensible, tiene sensibilidad este pibe, que es ex soldado británico. El joven cantante inglés también realizará una versión del clásico Breakfast in America de la agrupación de rock progresivo Supertramp. ¡Vamos! La gira de Elton John comenzó en 2007 luego del lanzamiento de su disco Rocket Man, The Definitive Hit, una recopilación, y ya fue presentado en 60 conciertos alrededor de todo el mundo. Esto incluye Europa, Asia, Australia, Norteamérica, y ahora llegó el turno de Latinoamérica, comenzando obviamente por Brasil y Argentina. El autor de tantas canciones tiene la idea de estar acompañado de reconocidas figuras, y en su recorrido busca reunir recursos para apoyar a poblaciones menos favorecidas del subcontinente. En este momento de mi carrera prefiero participar en proyectos que tengan un impacto positivo, ya sea en mi fundación o en los proyectos altruistas de otros, declaró Elton John. Un artista con todas las letras, que ya está recontra consagrado. Recordemos, en 1992 Elton John estuvo también aquí en Argentina. En esa oportunidad fue en el estadio de River Plate. Sir, partamos de la base que es Sir Elton John, amigo de la realeza y demás, todo un caballero. Pero quiero decir que además, con todas las convicciones que eso implica, ¿no? Un artista comprometido con su propia fundación, haciendo donaciones, y además comprometido, ¿no? Haciendo donaciones, bueno, de regalo 50 entradas para... No, en realidad comprometido con la realidad del, en este caso, de nuestro continente latinoamericano y de los que peor la pasan en todo el mundo. Y una forma de pasarla bien, ¿no? Será esta noche en el Estadio Boca Juniors, cuando se presente Elton John en Argentina y va a ser teloneado por el británico James Blunt. Todo esto y mucho más en www.tardex.blogspot.com. Tarde X. Imágenes. Tarde X. Información. Tarde X. Noticias. Tarde X. Backstage. Tarde X. Transmisión online. Tarde X. www.tardex.blogspot.com. Ingresa ya mismo. Top 40. Lista caliente. Hot Chart. El registro de las 40 que giran en el lavarropas del planeta. Radio Urgente. Llamando a la aldea global. En este momento no lo podemos atender. Los 40 hits que suenan en el mundo. Semana a semana, lista actualizada. Vanguardia global. This time, I wonder what it feels like to find the one in this life. The one we all dream of, but dreams just aren't enough, so I'll be waiting for the real thing. I know it by the feeling, the moment when we're meeting. We'll play out like a scene, straight off the silver screen, so I'll be holding my breath right up till the end, until that moment. Tenemos a Chad Kroeger junto a los Nickelback, sonando en el aire de la X, sonando en todo el mundo, porque este es un X Top 40, una de las canciones que suena en todo el planeta. Gotta beat somebody, alguien tiene que ser. Top 40. Tarde X. La música más bronceada del dial. tu cintura. ¡Qué rico! ¡Muévete, nena! ¡Hoy quiero! Hoy quiero que me digas que sí, si no desespero. Ya dibujé tu nombre en la arena y aquí te espero. Sabes bien que se acelera mi corazón contigo y otra vez. Estoy bailando al ritmo de tus latidos. Hoy quiero que me mires, hoy quiero que me vengas. SMS 342-5476-100. SMS, SMS de la X 107.3. Nuevamente tenemos una siesta de super sol en la ciudad de Santa Fe. Verano 2009, super intenso, demasiado a mi gusto. No sería para nada mal que desearía que lloviese, como el tema de Phil Collins. Señoras, señores, tenemos X-sofrénicos y también algunas X-sofrénicas que están conectados con la radio. Están conectados a través de 107.3. Están conectados online a través de www.tardex.blogspot.com. Y envían sus SMS al 342-5476-100. Pues entonces vamos con una ronda tan redonda de mensajes de texto. Ja, a veces sorprenden. Muy buena apertura de programa. Porfa, un tema de señor Brass. Saludos a los X-sofrénicos. Más mensajes. Pásame mi perro dinamita de los redondos. Buen programa, dice nuestro amigo El Chavo. Saludos para ti, Chavo. Sonó mi perro dinamita. Hola, locura, le mando un saludo. Les mando un saludo y quería saber cómo veo el fin de llueve o no. Bueno, otra cosa, pasame un tema de The Cure, dice nuestro amigo Marcos. Porque no sabemos, quiero entender que nos está preguntando si el fin de semana va a llover o no. Entonces, rápidamente, como es uno de los servicios de la radio, vamos a informar del pronóstico del tiempo. uno de los servicios de la radio, al menos desde que existe el pronóstico del tiempo y el Servicio Meteorológico Nacional. Lo cual no es garantía de nada, but... Según el Servicio Meteorológico Nacional, el fin de semana no va a llover. Esto puede ser para alegría de algunas personas. Yo voy, qué bueno, voy a poder salir. Pero se sigue complicando la situación. El pronóstico indica para mañana viernes, nubosidad variable, algo nublado, temperaturas máximas que estarán por arriba de los 38 grados, eso es calor, calor, calor, mucho calor. El día sábado, tiempo algo inestable, sí, algo inestable, nubes y esas cuestiones. Por ahí puede ser una lloviznita, una cosita, pero ojalá me equivoque, ya veo que llueven 120, ¿viste? Pero en realidad se estaría equivocando el Servicio Meteorológico Nacional. Yo soy un simple interlocutor. Bueno, algo inestable el sábado por la noche con temperaturas que estarán rozando los 40 grados y el día domingo parece así que explota todo. Vamos a tener muchísimo calor, ahí vamos a tener máximas de 40 grados, nubosidad variable, tiempo algo inestable. Pero todo parece indicar que no va a llover, llover lo que se dice llover no, sino mucho calor, muchísimo calor. Ok, Marcos. Más mensajes al 342-5476-100. Hola, soy Lucas y estoy con 20 amigos. Y te queríamos pedir algo de Tokyo Hotel, que somos fans de ellos. Y le mandamos saludos a Anto, Jesse y Luli. Las tokioleras. Tokioteleras. Así. No, porque está abreviado. Tokio Hoteleras o Toquitas. Las Toquitas. Tokio Hoteleras. Mirá vos, me hace acordar al disco de Alina Gandín que se llama Hotelera. Tokio Hotelera o Toquitas. Nos vamos informando de las nuevas generaciones, las nuevas tribus, los fans de las nuevas bandas. Ahora sabemos que las fanáticas de los Tokio Hotel son Tokio Hoteleras o las Tuquitas. Las Toquitas. Chau, un saludo, dice nuestro amigo Lucas, que está con 20 amigos, todos fanáticos de Tokio Hotel. ¡Wow! Viste que te dije vos una cosa, que levantás una piedra y salen fanáticos de Tokio Hotel en Santa Fe, por todos lados. Y es una banda que ya hemos dicho que nos gusta. Ayer precisamente me compré Scream, el disco de Tokio Hotel. Algunos segundos nada más faltan para llegar a la hora 15 en el este de la República Argentina. Martín Rueda está en la operación técnica de este radio programa. Una tarde X remasterizado. Una tarde X. Más música. Más sonido. Más estéreo en tus oídos. En uno y en otro. Es la hora 15 en punto. La X 107.3. Radiofrecuencia activa. Radiofrecuencia activa. Música y más música. ¿Para qué más?